acostumbrarme a buscarte y no encontrarte. Si a mi vida pudieras volver, yo te amaría otra vez. Mientras mi alma sienta la luz sentir.